llegas tarde y he tenido que callar. No he querido decir nada, ya no quiero más pelear. Se ha besado al despedirse, los he visto desde aquí. Es mejor que hoy le digas si lo piensas en que sea lejos de mí. Has cambiado del buen vino el de agrado al paladar por el del sabor amargo que no podrás más tomar. Porque lo que es bueno no se pone en especial, lo barato es lo corriente y no tardas en llegar. Como ves, nos ha llegado el momento del adiós. Hoy me alejo de tu lado, dejo en prenda mi perdón. Es mi orgullo el que me dicta la manera en que de obrar. Puedes extender tus alas, abre puertas. Agrado al paladar por el del sabor amargo que no podrás más tomar. Porque lo que es bueno no se pone en especial, lo barato es lo corriente. Tú has cambiado el buen vino, el de agrado al paladar por el del sabor amargo que no podrás más tomar. Acabas de llegar.